Ayer adelantábamos que se iba a conocer un censo popular sobre las personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires y lo que se supo después de conocer los resultados es que los sin techo crecieron un 20% en el último año. Estamos hablando de casi 4.500 personas en situación de calle, esto sin contabilizar a las que están en riesgo de caer en situación de calle. Y este dato que relevan las organizaciones sociales a través de un censo popular supera muchísimo, pero muchísimo, lo que había calculado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que había publicado un número oficial de 1.066 personas en situación de calle. Ya estamos en contacto con Horacio Ávila de la ONG Proyecto 7 y referente del Centro Monteagudo. ¿Cómo estás, Horacio? Aquí Diego te saluda. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, Horacio, contanos cómo fue la metodología para poder calcular esto que el Estado no está haciendo a pesar de una ley. En realidad nosotros las organizaciones creíamos que teníamos esta como una cuestión pendiente de mostrarle en los hechos concretos algo que además está replicado en la ley 3706 en el artículo 4, inciso K, que les obliga a hacer un censo anual. Cuantitativo y cualitativo, y bueno, nosotros venimos manejando estas cifras desde mucho tiempo, ya venimos difundiendo, y ellos en estos últimos días, Corach sobre todo, salió a hablar de 1.066 personas, reconociendo un aumento de un 20%, y esto inició en abril, nos empezamos a juntar, empezamos a armar las planillas y, digamos, el cuestionario social para poder hacer la evaluación, con profesionales que tienen conocimiento de estadística, censos, antropólogos, sociólogos y un montón de gente muy capacitada. Y en mayo, del 8 al 15, decidimos salir a la calle, más de 400 militantes, voluntarios y distintos profesionales, y también personas en situación de calle que fueron partícipes del censo. Y bueno, durante esa semana estuvimos casi 24 horas en la calle permanente, constante, en distintos horarios, corriendo todas las franjas horarias posibles. Y la verdad que fue un trabajo y una metodología muy compleja, con mucha participación y mucho compromiso de todos los que participaron. Y bueno, y después, posteriormente, nos tomamos más de un mes con profesionales de todas las áreas, también la participación del Ministerio Público de la Defensa, del Consejo de Organizaciones Sociales, de la Defensoría del Pueblo y la Presidencia de la Auditoría Pública de la Ciudad. Y bueno, para tomarte estos datos, se cruzó la base de datos, ¿sí? Porque hubo situaciones que encontramos que por ahí un compañero, una compañera, una familia estuvo censada 3 veces, entonces para no equivocarnos con los datos y ser lo más precisos posibles. Bueno, esto es lo que nos arroja el resultado. En realidad, el resultado total de situación de calle real, si sumamos los dispositivos de albergue que hay, que son personas que pernoctan por la noche, que ocasionalmente están durmiendo ahí, es mucho más, son 5.800 y pico de personas las que están en situación de calle real, y después, como vos bien dijiste, si le sumamos el riesgo de situación de calle, estamos pasando las 25.000. Horacio, ¿qué define el riesgo de la situación de calle? ¿Cómo entender un caso de riesgo? Son aquellas personas que están bajo determinados programas temporales o tienen situaciones de vivienda temporal en relación al subsidio habitacional o algunas situaciones parecidas que durante un tiempo determinado, caso 10 meses, 12 meses, esas personas que son amparadas después de que se cumplan estos programas, el plazo que se les da y que siguen subsistiendo en su cuestión habitacional a través de estos amparos de la justicia, pero casas ocupadas, personas en situación de desalojo concreto, o sea, con una notificación de desalojo real, personas que van a ser egresadas de neuropsiquiátricos con alta médica, pero sin alta social y no tienen dónde ir a vivir. Uh-huh. También en esto contamos tercera edad, un montón de abuelos y gente que está en dispositivos también temporales. Bueno, es muy amplia, ¿no?, la gama que abarca lo que es el riesgo de situación de calle. Decíamos la diferencia justamente entre el cálculo que hacía el Fortalecimiento Familiar y Comunitario porteño, la cartera que está allí con Maximiliano Corach al frente, y este relevamiento popular. ¿Dónde radica la diferencia? ¿Venían calculando mal? ¿No venían relevando barrios, horarios? ¿Cuál era el problema? No, es la metodología, básicamente, y digamos, la decisión política de ver una situación real, ¿no? Porque ellos hacen... Yo participé en el 2014, fui invitado por el gobierno para ser partícipe de uno de los recorridos, y lo hicimos en tres horas, en determinadas tres horas durante la noche, y en determinados barrios. Digo, vos no podés jamás. Digo, una de las cuestiones más concretas que tiene la problemática es esta cuestión de estar deambulando, de correrte, modificarte por necesidad, por una cuestión de supervivencia. Entonces, si bien hay ranchadas fijas, hay un montón de gente, un porcentaje muy alto que está rotando todo el tiempo. Entonces, imagínate que hacerlo tres horas durante la noche jamás te puede dar un número real. Por eso nosotros no tomamos el trabajo, y la diferencia básica radica en esto. Es decir, terminamos de recorrer las 15 comunas, divididas en 48 distritos, con más de 400 personas en la calle censando, y en los días finales volvimos a hacer una peinada por todos los lugares que habíamos recorrido para, casi te diría, levantando las baldosas para que no quede nadie afuera. Así que me parece básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Hay un tema que aparece también a partir de este censo popular que realizaron, Horacio, que es la enorme cantidad de personas en situación de calle que sufren también la violencia policial. El 70% dijo haber sufrido algún ataque por parte de la policía. Sí, en realidad violencia institucional, nos referimos a todo en el amplio contexto. Ustedes saben, porque han sido partícipes, inclusive hay compañeros de la tribu que han sido amenazados por la patota de la UCEP en otros tiempos. También han estado el WhatsApp, la red, se privó de esas cuestiones. Hoy Higiene Urbana sigue también haciendo lo mismo. Pero más allá de la violencia policial, de las fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas, también está la violencia institucional, de que cada vez que una compañera, una familia o alguien va a buscar algún tipo de programa, un recurso para poder estar un poco mejor, la verdad que son ninguneados permanentemente, y una violencia en la atención permanente y constante, y una discriminación también en los hospitales públicos y en muchos lugares que tienen que ver con los derechos básicos de cualquier persona, pero en este caso mucho más de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Así que tiene eso, es mucho más amplio. Sí, obviamente la mayoría es una referencia muy explícita sobre la violencia y la cuestión de las fuerzas, pero es mucho más amplia la violencia institucional en relación a la discriminación y el maltrato frente a un montón de organismos públicos, ¿no? Uh-huh. Horacio, por último, preguntarte también por lo que sucede en un cuerpo cuando se extiende la situación de calle, cuando el Estado no actúa al respecto, cuando la solución no se puede revertir, y cómo es el cuadro de agravamiento también en términos psicológicos, psiquiátricos, sanitarios. Sí, ayer un poco lo mencioné también en la conferencia de prensa. Yo decía, hay varias situaciones. Digo, en los últimos tiempos, porque así funcionan algunos medios, estuvimos en las noticias, digo, como problemática por la ola polar, ¿no? Uh-huh. Yo ayer hacía un poco de referencia, sin comparación, porque no tiene comparación, de cuando Clarín tituló la crisis provocó dos nuevas muertes, y ahora se sale a decir que la ola polar provocó varias muertes. En realidad la ola polar no provoca nada, sino que es la desidia del Estado, o de los gobiernos de turno, mejor dicho, frente a estas situaciones, de no hacerse cargo de las cosas que tienen que hacerse cargo. Pero más allá de eso, también está la cuestión del desgaste, como vos podés mencionar, físico y emocional, de las personas que un alto porcentaje dice que hace más de 6 años que están en situación de calle. Y también en esta cuestión, digo, mencionaba que ayer, o anteayer, nosotros lamentablemente tuvimos que enterrar a un compañero que en el certificado de función, en toda la mayoría, dice muerte natural, porque es un paro cardiorrespiratorio. Lo que pasa es que no tiene nada de natural que esa persona haya estado 10 años en la calle, que el desgaste físico que haya sufrido por ese motivo haya llegado a este desencadenante, que es el paro cardiorrespiratorio. Entonces no tiene nada de natural que una persona esté sobreviviendo 10 años en la calle. Pero te aseguro que el desgaste es enorme, terrible, y que tiene consecuencias como las de este compañero Roque, que bueno, lamentablemente hace 2 días tuvimos que ir a acompañarlo en su lugar final, ¿no? Uh-huh. Imagino, y porque también lo hemos charlado alguna vez, Horacio, en alguna conversación aquí al aire y algunas veces que estuvimos en el Monteagudo, que también se va complicando con la situación de calle extendida en el tiempo, la cuestión de la socialización también con otros, ¿no? Porque algunas veces hemos visto esta situación de personas que, pudiendo ir a un parador, deciden no hacerlo únicamente por haber perdido cierta manera de vincularse con otros y con otras. Bueno, lo que pasa es que esto te provoca un aislamiento, te obliga a un aislamiento. No es que las personas decidan aislarse o ser antisociales, sino que, bueno, la cuestión de la supervivencia te ponen en un lugar que no es elegido y que muchas veces esto pasa, pero nosotros creemos que eso es absolutamente tratable. Nosotros tenemos en el Monteagudo, bueno, también ahora sabes que estamos con el Frida, que es un lugar para compañeras cis y trans, donde hay muchas de estas compañeras y compañeros que vienen de una situación de casi 20 años y que jamás quisieron estar en ningún dispositivo que tuviera que ver con el gobierno de la ciudad o la iglesia por las normas estrictas, por las reglas carcelarias y demás. Sin embargo, con nosotros están conviviendo hace bastante tiempo y volvieron a sociabilizarse, a reencontrarse con ellos mismos y a reencontrarse con otros. Así que me parece que también es el enfoque y la forma de trabajo de los lugares para que estas personas puedan, en el momento que ellas estén en condiciones de hacerlo, poder integrarse mejor. Gracias, Horacio, por este contacto y obviamente por este laburo enorme de haber hecho este censo popular para determinar la cantidad de personas en situación de calle y tratar de buscar una solución al respecto. Te mandamos un abrazo desde acá. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, los compañeros de la tribu y la tribu siempre nos han acompañado en muchos años de historia de trabajo, así que les agradecemos a ustedes siempre por estar con nosotros. Horacio Ávila, referente del Centro Monteagudo, también de la ONG Proyecto 7, del Espacio Frida que nos mencionaba recién, una de las organizaciones que ha participado de un censo popular que determinó que hay casi 4.500 personas en situación de calle directa en la ciudad de Buenos Aires, un 20% más que el año pasado y una diferencia abismal con los cálculos que hace mal el Estado y que debería hacerlos por una ley aprobada en la legislatura porteña después de la presión de las organizaciones sociales, una ley justamente para que se cumplan derechos básicos para personas en situación de calle.